Me lo amo. 420 JC Reggae. Aguante, I'm forcing it. Amor, mi sister, se lo sabe. Oye, jamás pensé que volviéramos a vernos. Pero qué rico es comernos. Vengo en tu cara, en tu boca, en tu seno. Hace años que nos conocemos. Yo nunca pensé que volviéramos a comernos. Qué rico ese culo, me tiene enfermo. El terrible está como pa' ponerse tierno. Dile a tu papá que yo voy a ser el yerno. Más de uno que quiera hacerme daño, no me duermo. Ella es mi chermi, codeña en el termo. Las voy a mojar pa' que ese toto se les ponga en modo invierno. Se durmieron breves, quité la arma. Me siento como el presidente y esa es teta le gobierno. Y a otra que le quito el ficho pa'l cuaderno. Ella quiere ver a Tasmania, le voy a escribir las puñaladas por interno. Ando por España de Rosa, ella mismo le declaro a Jay-Z. Con todos mis caramelos bien crazy. Mami, no te pongas tan difícil, que yo sé que tú eres easy. Ando por España de Rosa, ella mismo le declaro a Jay-Z. Con todos mis caramelos bien crazy. Mami, no te pongas tan difícil, que yo sé que tú eres easy. Entre el infierno y el cielo lo vamos a hacer. M4 con el pilo, dime qué va a hacer. El corazón lo tiene roto y yo no sé gocé. Antes que nadie me quisiera, dice mi mujer, yo te quiero complacer. Vamos pa' un hotel, pero no me fío. Sitio que tengo por ahí escondido. Más seguro antes pone el nombre mío. Casa gigante, puedo que ser. Que me van a matar, si nunca han tirado a matar. Jalo y no saben ni disparar. Mami, pásame ese 9 y 9, tú da como crack. 2 más 1 es 3 y yo te quiero en 4 pa' En lo que tú fumas, areta, te mamo la toda. Es una tóxica, si sabe que es loco la puta. En el speaker, el único que le sube la nota. El cocodrilo con la rata. Ando por España, de Rusia, ya mismo le tecleo a Jay-Z. Con todos mis caramelos bien crazy. Mami, no te pongas tan difícil, que yo sé que tú eres easy. Ando por España de Rusia, ya mismo le tecleo a Jay-Z. Con todos mis caramelos bien crazy. Mami, no te pongas tan difícil, que yo sé que tú eres easy. El infierno y el cielo lo vamos a hacer. M4 con el pilo, dime qué va a hacer. El corazón lo tiene roto y yo no sé. Antes que nadie me quisiera, dice mi mujer, yo te quiero complacer.